calvar cascade de Eduard. Tus campos me nutren y me crecen, y tus recuerdos me llenan el alma. ¿Cómo olvidar tus balcones adornados, florecidas tus violetas en verano? De mi Colombia, las más lindas mujeres, confundidas con orquídeas y geranio. Nunca olvido tus bocales coloridos, rociados por bejucos y cascadas. En mi mente siempre miran los recuerdos de tus valles, praderas y quebradas. Nacido en la montaña, de madre neta paisa de albarcas, cadena y ruana. Tus jardines y parques te embellecen, y tus hermosas mujeres te engalanan. ¿Cómo olvidarte si en mi corazón te llevo, y tu sangre es la que corre por mis venas? Tus montañas y tus bosques me dan vida, y de paso a mi sangre la oxigena. Nunca olvido tus morgales coloridos, rociados por bejucos y cascadas. En mi mente se terminan los recuerdos de tus valles, praderas y quebradas. Nunca olvido tus murgales coloridos, rociados por bejucos y cascadas. En mi mente siempre miran los recuerdos de tus valles, praderas y quebradas. Sin amparo ni cobijo, con el corazón. ando mendigando pan. Tormentos pa' él. Al verme llorar de frío, me cobijaba con rolanitas de papel. La espalda y la dura pobreza, aunque arrastras, íbamos llevando. Pero el dolor no se hizo esperar, soledad y tristeza me venían llegando. El llanto invadió de nuevo mis ojos al verlo aquel triste día la calle cruzar. Sin nadie en esta vida iba parte de la mía, moría mi hermano mendigando pan. Con mi rostro empalado ese día lloraba sin compasión. Aunque de mí se dignaron, el fondo de mi alma marcó el desamor. Los culpables son los padres que engendrando van sin hogar, sin abrigo. Son irresponsables sin ningún amor, que les da lo mismo que sufran sus hijos. Recuerdo que de la mano él me llevaba por las largas calles de la ciudad. Sin amparo ni cobijo, con el corazón vencido, en la mano mendigando pan.